conciencia y amor será tu camino hacia el íntimo sol. Sobre el bastón de batalla, el buen guerrero subirá. Grite el agua y el espíritu, tu luna será. Pues antes que me sonaba, la puerta se alargaba. De mi real ser interno reside la luz divina, es la gran madre de mi ser, Devi Kundalini, la majestuosidad de nuestra sexualidad, el poder del gran.